Estamos en comunicación con Pablo Carro, precandidato a diputado. Queremos hacer un repaso por temas que nos interesan especialmente en la zona serrana. Así que te hacemos unas preguntas, Pablo. Lo estamos haciendo con varios precandidatos y precandidatas para estas próximas elecciones. Y la primera es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los puntos críticos en la relación nación-provincia y qué caminos proponen desde tu lista para abordarlo? Cuando Alberto estuvo haciendo campaña aquí en Córdoba en el 2019, dijo que iba a dar vuelta a la página de los desencuentros entre nación y provincia. Y hay que decir que Alberto cumplió. Si uno analiza las partidas presupuestarias para todo el país, vamos a ver que Córdoba está siempre por encima del promedio y es, uno podría decir que una de las provincias privilegiadas. Provincia de Buenos Aires, por supuesto, está primera en todos los rubros, pero después viene Córdoba por encima de Santa Fe o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son similares, sea por el ingreso familiar de emergencia, sea por repro, sea por créditos a tasa cero, tarjeta alimentar, becas progresar, créditos procrear, cualquier rubro que vos fijes, te fijes, vas a ver que Córdoba está muy bien posicionada. Además de los aportes que se hicieron para subsanar los problemas de la caja de jubilaciones, más todas las inversiones en obras, más de 300 obras que hay hoy realizándose en Córdoba con fondos del Gobierno Nacional. Hacemos por Córdoba, dice que atacan a la provincia y que hay que defender Córdoba. Yo no vislumbro ningún ataque e incluso pienso que el gobernador se hace celoso porque debiera reconocer y agradecer la cantidad de obras que se están haciendo. El cordobesismo, me parece que se está apoyando hoy en consignas del siglo XIX para resolver los problemas del siglo XXI, y desde allí se equivoca. Pablo, ¿qué le falta al Congreso Nacional? ¿Qué llevas? Mira, el Congreso Nacional está faltando una mayoría que pueda aprobar las leyes que impulsan Alberto y Cristina. Justamente yo te he relacionado con la pregunta anterior, pero no solo no se discriminó a Córdoba, sino que se lo hizo independientemente del modo en que votaron los diputados y diputadas de Hacemos por Córdoba. Te marco tres proyectos que uno ya no tiene importancia, me parece, pero que no tuvimos el acompañamiento de Hacemos por Córdoba: el semáforo epidemiológico, para tener una definición objetiva que nos permitiera salir del debate político para acordar cómo enfrentamos la pandemia. Pero hay dos que están allí en el Congreso y que es importante que podamos aprobar y que los diputados y diputadas Hacemos por Córdoba no acompañaron. La ley de etiquetado frontal, que nos va a permitir saber qué tienen los alimentos que consumimos, o la ley de humedales, que es muy importante por los incendios aquí en Córdoba y que establece que tras un incendio no se puede cambiar el tipo de uso para la tierra, justamente para desalentar los incendios, los incendios voluntarios, ¿no? Que muchos realizan para justamente poder cambiar el nivel de la tierra. Me parece que nos está faltando avanzar en una ley que nos permita una ley tributaria diferente, que haga que vuelva a ser progresivos los impuestos, que paguen más aquellos que más ganan en la Argentina y que paguen menos los que menos ganan, que es una lógica de justicia social distributiva. Me parece que también necesitamos avanzar en una reforma judicial. Vemos el modo en que se politiza la vida o se judicializa la vida política, ¿no? En temas que son centrales. Por ejemplo, el presidente dictó un decreto de necesidad y urgencia que fue ratificado en el Congreso, donde declara los servicios de comunicación como un servicio esencial, como un derecho a la conectividad. Y allí tenemos a las grandes empresas del sector que consiguen jueces que le dan amparo e impiden que se congelen esos precios para que sean accesibles en un momento en que se los necesita. Por todas esas razones necesitamos apoyar a los candidatos y candidatas de Alberto y Cristina. pensando específicamente en la problemática de las sierras de Córdoba. ¿Qué hacemos con el crecimiento poblacional y cómo a la vez protegemos el ambiente? Te pedimos que menciones dos proyectos concretos que aborden este problema. Mira, es difícil pensar en proyectos desde Nación que resuelvan esos problemas en Córdoba. La ley de humedales es una, la ley de manejo de fuego que se aprobó es otra, pero me parece a mí que en términos ambientales en Córdoba lo que estamos necesitando es que se construyan cloacas, porque estamos tirando los efluentes a los ríos, a los lagos, y estamos destruyendo, ¿no? No puede ser que haya mierda en la Mar Chiquita y viene desde Villa Carlos Paz, ¿sí? Eso es algo que es necesario remediar urgente, y en términos ambientales es algo que es ahora ya. Necesitamos una política ambiental, más que leyes ambientales hace falta la decisión política para dejar de contaminar nuestra tierra con los agrotóxicos y para ponerle límite a la expansión inmobiliaria, que es un negocio derivado de los agronegocios, y pensar con criterios ambientales lo que necesitan nuestros valles. ¿Me dejas intercalar una pregunta? ¿Crees que se podría tomar alguna política de impulso a la obra pública desde Nación para poder lograr que estas cloacas en Córdoba se construyan cuanto antes? En eso estamos trabajando. Vos fíjate, solo que las principales obras que se acordaron con el Ministerio de Obras Públicas están en la ciudad de Córdoba. Primero para actualizar o mejorar la planta de Bajo Grande, para conectar todas las ciudades, los barrios ciudades que se hicieron en la época de la Sota y que están allí con muchos problemas de cloacas, o la misma obra que se está haciendo en Villa El Libertador. Todas esas obras son con financiamiento nacional. Me parece que necesitamos ir a una segunda etapa en la cual ese tipo de obras se puedan hacer en los valles de Córdoba, porque es clave, porque justamente el atractivo turístico central que tiene nuestra provincia lo estamos contaminando de una manera que va a hacer que el turismo deje de existir, porque nadie va a querer venir a esta zona. Me parece que desde el Ministerio de Obras Públicas de Nación sí se pueden hacer aportes importantes en esa dirección. La última, Pablo, ¿qué propuestas tienen para mejorar la economía en la región? Mira, en términos de producción industrial hay dos medidas. Una que se viene, que ya se está tomando y que tiene que ver con el control de las importaciones. Si algo afectó a la economía cordobesa en los años de Macri fue justamente el haber levantado las barreras para las importaciones. Eso afectó a la industria automotriz. Pensar que en los años de Macri solo de una marca de autos, un solo modelo se fabricaba en Córdoba, el resto fueron importados, pero esto mismo le ocurrió al sector del cuero, del plástico, de los textiles, de la alimentación, que son todos sectores industriales muy fuertes en Córdoba y que se vieron afectados por esa política. Esto ya cambió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, se autorizan importaciones en aquellos insumos que son necesarios para producir en la Argentina, y que esto genere o colabore con el motor económico a partir del consumo popular. Y después se me fue la que te quería decir. Tenemos un proyecto que va a enviar el Ejecutivo al Congreso para declarar el sector de autopartes como un sector estratégico de la economía nacional. Justamente un sector que es muy importante en Córdoba, no solo vinculado a la industria automotriz, sino también a la industria que está vinculada con la defensa, FADEA, fabricaciones militares, que al volver a tener una actividad productiva también derrama sobre el sector de las autopartes en Córdoba. Ese me parece que es un proyecto clave para el tiempo que se viene. Y último, economía del conocimiento. Es una ley que ya aprobamos, pero este es un sector clave para el desarrollo estratégico con un sentido soberano en relación a las nuevas tecnologías. que es importante en todo el país, pero muy importante en Córdoba. Pensá que es el tercer sector en las exportaciones, es decir, que es un sector que permite el ingreso de muchos dólares. Está la automotriz, la soja y viene economía del conocimiento. Allí nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande que va a permitir que conseguir muchos puestos de trabajo con buenos salarios dirigido a los jóvenes y que el tipo de promoción que se hace alrededor de esta industria permite mejorar los beneficios para la empresa si los que contratan son mujeres o personas trans. Pero te agrego entonces alguna propuesta para salud y abordaje de la pandemia. Bueno, mirá, si la provincia de Córdoba no colapsó, fue entre otras razones por el hecho de que el gobierno nacional puso 5 hospitales modulares en la provincia con cama para el tratamiento crítico de la vacuna, y se están haciendo 4 hospitales modulares más. Pensá que las vacunas cuestan entre 10 y 20 dólares y esa es toda una inversión que se está haciendo desde el gobierno nacional gracias, entre otras cosas, a una ley que pudimos aprobar, que es la del aporte solidario de las grandes fortunas. No solo sirve para mejorar el sistema sanitario, sino también para resolver algunos problemas que tienen los barrios populares en materia de conectividad, pero también de agua y de cloacas o de electricidad, y también para las becas, Progresar, que es central volver a recuperar a los pibes para que lleguen a las escuelas, pero que además tengan la computadora y la conectividad que necesitan. Yo creo que eso son parte de lo que venimos desarrollando y en lo que seguramente vamos a ir profundizando, porque creo que es la dirección correcta. Bueno, Pablo Carro, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos y Todas. Muchas gracias y mucha suerte para este domingo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.